Sintoniza la 99.7. Los martes a las 16 compartimos entre mate y tereré. FM Che Barracas 99.7. Tardes, queridos vecinos de nuestra amada 2124, otra vez con ustedes, acá en FM 99.7, en el aire, el barrio haciendo radio y entre mates y tereré. Buenas tardes, queridos vecinos, hubo unos pequeños días que no estuvimos con ustedes, pero hoy volvimos con toda la fuerza a hacerlos escuchar buena música, a charlar con ustedes. Como saben, tenemos distintas maneras, se pueden comunicar con nosotros de distintas maneras. Le voy a mandar un saludito primero a Nelson, que no está con nosotros, y voy a dar la bienvenida a nuestra querida compañera Maru. ¿Cómo estás, querida Maru? Hola, Mabel, buen día. Ya pensaba que te olvidabas de mí. No, no me iba a olvidar de vos. Solamente le quería mandar saludos. ¿Se acuerdan, vecinos, que estaba Nelson? Está con unos problemitas de salud, pero ya los va a superar. Acá estamos, en Che Barracas. ¿Qué tal la tarde? Bueno, yo, querida Maru, te cuento cómo me parece a mí la tarde. Es una tarde medio, bueno, frío, tenía que venir, vecinos, Maru. Íbamos a seguir en esas humedades y preprimaveras, pero bueno, está fresco, va a seguir bajando la temperatura, por momentos llovizna, está lindo para ahí. Ustedes, vecinas, vecinos, mamá, tío, abuela, que estás en casa, con unos mates, en fin, con lo que te guste, escuchar radio, estar adentro calentito si podés, en fin, no está para estar paseando por la calle, me parece. Está medio fresco, ¿no? Cada tanto llueve, pero acá estamos brindando calidez desde nuestra voz. Acá está el calor humano que tratamos de brindarte a vos, querida vecino, vecino. Y bueno, enfrentando la realidad de todos los días, como ustedes saben, pasan bastantes cosas, pero bueno, ya hablaremos en otros segmentos y bloques, ¿verdad, Maru? Claro, ¿y qué tal el fin de semana? Contame. En el caso personal mío, bueno, me la pasé, vecino, comiendo. O sea que hoy en día es un lujo y un privilegio comer. Resulta que me invitaron, bueno, al cumpleaños de unos niños y era con todo, ¿viste? No era solamente la típica torta. Primero había un asado donde estábamos con las criaturas, pero comí carne, vecino. Comí chorizo, morcilla, pechito de cerdo. Ustedes dirán, ¿qué digo? Algo que si ustedes me preguntan con los aumentos reiterados de todo, no me puedo dar el lujo de decir me hago yo un asado una vez por semana o me compro tal o cual pieza. Y el domingo fui a la casa de unos amigos en Parque Chacabuco, cerca de la iglesia, ahí he nacido yo, y había canelones caseros. Así que esta persona que les habla está como, no sé, 2 kilos, 3 kilos más gorda que cuando hablábamos antes. ¿Y vos qué hiciste, Maru? Yo, la verdad que, bueno, luego de trabajar un poco, fui al teatro. ¡Qué bueno! Sí, vi una obra muy buena, la verdad. Era una obra que se llama El Diccionario. Ajá. Una obra medio nerd, la verdad. Medio estudiosa. Pero hablaba sobre la importancia de cómo decimos lo que decimos, de qué palabras usamos y qué significado le damos a las palabras que usamos. O sea, la manera de comunicarse con tu congénere, con la otra persona, que a veces, me atrevo a decir, no todos son iguales, pero a veces la persona, el ser humano está tan apurada por su situación personal y no se da cuenta cómo trata al otro, ¿verdad? Sí, igual era más, si querés, después te cuento un poco mejor, porque era muy interesante, es un o sea, la obra era sobre la escritora del diccionario que se llama Ajá. María Moliner. Ajá. Y me parece que es valioso recuperar un poco su historia y contar un poco de qué se trataba la obra para no pensar, como vos decís un poco, que cualquier palabra da lo mismo. No, es cierto. O que todas las palabras significan lo mismo. No significan todo lo mismo, ni siquiera a veces el tono o el énfasis que uno le pone a cada palabra, aunque uno sepa lo que quiere decir, por ejemplo, amar, pero como uno lo hable, le ponga más énfasis o menos, a veces se distorsiona. Así es. Así que bueno, para usar menos palabras, por ahí un poco más de música, los invitamos. Me parece perfecto, querida Maru. Estamos recibiendo llamados y mensajes para ver si quieren escuchar alguna canción en particular. La música de hoy la elijo yo. Bárbaro, se acepta. Así que les dedico este tema. Pero, ¿a dónde nos pueden mandar mensajes, bueno, Mabel? Te cuento, querida Maru y vecinos. Podés llamarnos al 4301-9917 o utilizar las redes sociales, escribirnos a nuestro Facebook Che Barracas, a nuestro Twitter @Che Barracas, a nuestro correo electrónico fmchebarracas@gmail.com o a nuestro blog chebarracas.blogspot.com.ar. Ahí me trabo siempre, vecina. Es chebarracas.blogspot.com.ar. Bueno, no sé por qué a mí me agarra una traba con el pot.com.ar. Ahí me trabo. Sepan disculparme. Bueno, vamos a ver qué elegiste de lindo para esta tarde nublada y lluviosa, María. Espero que les guste. Te invitamos en el aire a tomar unos ricos mates y disfrutar de... Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, 4 caminos, 5 destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de la luna que no se rendía y que a mi gato le decía: calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé

Y así volvemos en Tremate y Terere. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá con Mabel en Tremates y Tererés, discutiendo, conversando, polemizando, haciéndonos preguntas, ¿no? Preguntas abiertas que tenemos. Suponemos que el barrio también las tiene. Sí, hay muchas preguntas por la situación, ¿no? Vecinas, vecinos que estamos pasando hoy en día, no solo en Capital Federal, sino en todo el país. Creo que por más que tenemos este programa que es ameno para escuchar música y escuchar las opiniones de ustedes, todos y todas estamos pasando un revés económico muy fuerte, pero bueno, hay que ponerle fuerza y salir adelante. ¿Qué tema era el que estábamos escuchando, Maru? Escuchamos primero a Manu Chao. Y después escuchamos Antipatriarca de Ana Tijú, que es una cantautora chilena. Como siempre le digo a los vecinos, si vos tenés ganas de escuchar algo específico, llamanos al 4301-9917 o comunicate al Facebook, al Twitter, a nuestro correo electrónico o a nuestro blog, que con gusto te pasamos el tema que a vos te guste, dale. ¿A dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar al 4301-9917, es el teléfono que tenemos acá en la radio. Por ahora no tenemos WhatsApp, pero en breve lo vamos a intentar tenerlo, o escribirnos a nuestro Facebook Chebarracas, a nuestro Twitter @Chebarracas, a nuestro correo fmchebarracas@gmail.com y el blog de Silo Vos, que te sale mejor. No, y como siempre saben, tenemos en el blog, que es fmchebarracas.blogspot.com.ar, toda la información que vamos pasando, todos los programas para que vuelvan a escuchar, un montón de datos y la forma de contactarse con nosotros también por ahí. Mañana nos espera en... Últimamente la agenda pública, estamos dependiendo de una agenda pública que va de tarifazo en tarifazo y de ley en ley, de sanción de ley en sanción de ley. Mañana nos espera un debate en el Congreso bastante interesante, bastante controversial. Sabemos que para hablar de esto en el barrio hay que tener cuidado. Bastante, para sobre todo para no pasar por encima de las otras personas, de las vivencias, de las historias, del respeto a la diversidad de opiniones sobre todo. Pero así bueno, acá estamos en el umbral de una jornada en la que en el Congreso de la Nación se va a discutir el tema de la ley de aborto. Silencio. Es algo, sí, demasiado profundo e importante. Por eso, con todo nuestro debido respeto hacia tus ideas y creencias, vecina, vecino, mamá, tía, abuela, papá, si querés, a los medios que te dijimos, podés escribirnos, podés contactarte con nosotros y decir lo que pensás sobre este tema. Así que bueno, te vuelvo a reiterar los medios de comunicación. El 4301-9917. Escribinos a nuestro Facebook Chebarracas, a nuestro Twitter @Chebarracas, correo electrónico fmchebarracas@gmail.com y a nuestro blog. Es lo único que voy a decir del blog para no trabarme. Bueno, y las invito a escuchar un audio. Bueno. Como ya estoy acá con algunas compañeras ilustradoras que nos venimos juntando, creo que la consigna más fuerte hoy es la de aborto legal ya. Nosotros estamos dibujando por eso ya hace algunos meses, así que nos encontramos acá. Y nada, es muy emocionante, como siempre, el clima no nos acompaña, pero es como más épico, así que estoy muy contenta. Escuchábamos a una compañera en una jornada de Ni Una Menos, en la que se decía que el tema del aborto es un tema que está siendo muy esperado por todos y todas en este último tiempo. Mabel está con miedo de abrir la polémica. En realidad, querida Maru, no es miedo, sino es un tema que hace muchos años que nosotros, las mujeres, no solo nosotros, movimiento, venimos pidiendo, porque esto no es algo de ahora. Para vos que nos acabás de contactar, querida vecina, no es que el tema aborto legal se pidió en este año, desde el 2008-2007 que se está tratando y se está luchando por esto. Mi palabra no es miedo a tocar el tema, es algo como la marihuana libre, que en el caso de tantas mamás que tienen enfermos a sus hijos necesitan el aceite de cannabis. O sea, y no tenemos que pensar que hay cosas que deben ser tabú, queridos vecinos. Hay que tener la suficiente altura y criterio para tratarlos, ¿no es así, Maru? Así es. Estábamos pensando, antes, hace un rato, estábamos tratando de ponernos en sintonía de esta conversación, conocer un poco la opinión la una de la otra fuera del aire. Y entonces pensábamos que lo importante no es... sí, estar a favor o en contra del aborto en sí, sino pensar en que una legislación o una ley que permita que el aborto sea legal, seguro y gratuito implica que no haya más abortos clandestinos, peligrosos y por ende también caros. Así es. Entonces, que ahí había una brecha para poder pensarlo. Eso decíamos que... como decía Mabel, que todas las situaciones de debate público que generan tantas diferencias habitualmente tienen muchas cosas por detrás, ¿no? Como que no se pueden pensar en forma aislada. Cada caso tiene una historia, cada caso tiene un contexto, la práctica médica tiene un contexto en nuestra ciudad y en nuestro país, ¿no? Sí. El acceso a la salud... el acceso a los anticonceptivos, la educación sexual. Hay un montón de cosas que están culturalmente enlazadas a un debate como el del aborto que no podemos ignorar. Sería necio de nosotros para ignorarlo. No se puede negar. Referente ahora no específicamente vecinos, vecinas y querida Madu, no voy a hablar del aborto, sino... de los preparativos que ya a partir de las 12 de la noche ya lo llevan a cabo, lo que es gobierno de la ciudad. A mí no me parece correcto, no sé qué opinan ustedes vecinos, después me pueden escribir o llamar, que hayan vallado todo alrededor del Congreso y de la plaza y que hayan designado, después hablan de la grieta y yo creo que ellos están generando una grieta con esto que voy a comentarles, vecinos, tener un sector para, digamos, las personas, mujeres, hombres, ciudadanas o ciudadanos que estén a favor del aborto legal y vaya de por medio, de al lado, las personas, señores, señoras, ciudadanas, ciudadanos que no estén de acuerdo. No entiendo por qué hacen esto. Ellos son los que separan a la propia ciudadanía. Y bueno, ya sabemos, creo, queridos vecinos, que el famoso divide y reinarás es uno de los leitmotiv de este gobierno en general. ¿No es así, Maru? Divide y reinarás, sí. De la misma manera pasa con el debate, ¿no? Con la posibilidad de conversar sobre un tema acaloradamente, tal vez, pero sin perder la cabeza. Que hoy en día no estoy de acuerdo con que la gente, la persona pierda la cabeza, pero hay tantas cosas, querida mía, que te ponen mal, porque, o sea, yo pienso en esa mamá o papá, o en mí misma, que vas a comprar y hoy te cobran un precio el pan. Necesitas un litro de leche, te la vuelven a aumentar. Necesitas un kilo de paleta, ¿no? Rosby, no te digo un corte más caro para hacerle la comida a tus hijos. ¿Y cómo haces? O sea, te pones nervioso sin querer ponerte nervioso, porque cada vez te alcanza menos. Pero bueno, no quiero volverlos a poner nerviosos a ustedes, vecina. Mabel está con este tema hoy, no podemos sacarla de este tema. Estoy enganchada en los aumentos reiterados, perdonen. Entonces, ¿no? Los invitamos a escuchar un poco más de música y después ver si podemos comunicarnos con alguien que nos pueda contar un poco concretamente qué es lo que esperamos para mañana. Hay un festival en Congreso desde las 12 del mediodía en adelante, una vigilia, que quiere decir un festival, un acampe, un acompañamiento del debate que va a estar dándose en el interior del Congreso. ¡Qué así, bien! ¿Qué así vamos que, a escuchar ahora? Vamos a escuchar una canción de Jorge Drexler, este bueno, cantautor uruguayo, a ver qué pasa. Espero que les guste, vecinas, vecinos. En el aire, con buena música, la tarde es mejor. Estaba dejándome estar, oyendo el tiempo caer en los relojes de arena, mirando un instante partir y otro llegar, pensando en tu amor. Tu amor que viene y que va, siguiendo la sed. Tu amor es causa y efecto de mis canciones. La vida cabe en un clic, en un abrir y cerrar, en cualquier copo de avena. Se trata de distinguir lo que vale de lo que no vale la pena. Y a mí me vale con que me des poco más que nada. A mí me basta con una de tus miradas. Pensando, estaba pensando por la ventana de aquel bar, mirando a la gente afuera, ir y venir. Y juraría que te vi, juraría que te vi, juraría que te vi. Estaba dejándome estar, oyendo el tiempo caer en los relojes de arena, mirando un instante partir y otro llegar, pensando en tu amor. Tu amor que viene y que va, siguiendo la sed. Amor es causa y efecto de mis canciones. Pensando, estaba pensando por la ventana de aquel bar, mirando a la gente afuera, ir y venir. Y juraría que te vi, juraría que te vi. Estás escuchando FM 99.5. Esperando a la entrevistada, la música se detuvo de repente. Bienvenidos otra vez a esto que es Entre Mate y Tereré. Entre Mate y Tereré, menos mal, porque acá hace un frío en la ciudad y en la FM 99.7 que ni les contamos. Chocando los dientes estamos. No está ni el mate ni el tereré, sí, ni el sí, café. Está, está. Bueno, es una. Pero no alcanza. No alcanza. Para calentar los corazones. Por suerte, vamos a hablar con alguien que seguro va a conseguir grandes resultados. Vamos. Estábamos conversando sobre este gran tema que es la ley de aborto. que nos genera un montón de dudas a nosotros acá en la radio, en el barrio. Un montón de dichos, entredichos, peleas, comentarios que se escuchan. Y bueno, como siempre hay gente que está más informada que nosotros y que nos puede ayudar a entender mejor las cosas, estamos en comunicación con Florencia, nuestra compañera del Espacio de Mujeres. Hola, Flor, buenas tardes. ¿Nos escuchan? Hola, hola, chicas, ¿qué tal? Las escucho un poco entrecortadas, así que por ahí sí, sí tardo en responder porque estoy tratando de entender lo que están diciendo. Bueno, vos avisanos cualquier cosa que podamos ayudarte desde acá, desde los controles, para que nos escuches mejor. Ahí va, ahí las escucho un poquito mejor. Bueno, ¿cómo es la movida de mañana? Queríamos saber. Hola, bien. Como emocionada de lo que se espera para mañana. ¿Cómo viene la cosa? Mira, las estuvieron habiendo varias reuniones previas a la movida de mañana. Se espera que sea sumamente masivo, al nivel casi del Encuentro Nacional de Mujeres, digo, con una cantidad de mujeres muy importante. Mujeres, también, bueno, varones, ¿no? Lesbianas, trans. Y se espera, nada, realmente eso, como que hay mucha ansiedad de que sea. Va a ser un debate muy largo, se esperan que sean como entre 20 y 30 horas de discusión hasta que se apruebe, porque seguramente cada diputado y diputada quiera dar un discurso previo a la votación, que es el último momento y sería lo más rápido, si se quiere. Así que, bueno, que incluso además hasta que se dé quórum, etcétera, va a ser como una jornada intensa. Una jornada intensa que va a estar acompañada por una vigilia y un festival. Vi que hay un montón de actividades previstas por ahí durante el día en el frente del Congreso. Exactamente, sí, va a haber varias charlas, talleres. Está muy bueno porque realmente toca como la necesidad del aborto legal gratuito desde distintas perspectivas, ¿no? Adolescentes, mujeres que ya son madres de otros niños, varones trans, cómo nos atañe, ¿no? En cada sector de la sociedad, cada grupo social, ¿no? Está bueno porque no, cuando hablamos de aborto legal, no hablamos, o sea, hablamos en lo general, pero también existen las distintas particularidades, si se quiere. Y que es mucho más profundo y mucho más, bueno, también está el taller de aborto y salud, ¿no? Porque también entendemos que es una cuestión de salud pública. No es solamente que se apruebe la ley y ahí se termina la lucha, sino que realmente hay una aplicación con perspectiva de género, digo, hay un montón de cuestiones que continuarán ¿no? Por las cuales continuaremos luchando. Bien sabemos que la legalización no implica la aplicación real, pero sí nos permite tener otra herramienta más de lucha para exigir este derecho. Tal cual. Ahí, Flor, por ahí vale la pena preguntar. Nosotros acá en el barrio escuchamos a muchas compañeras y compañeros que están en contra del aborto y también que son muy religiosos. Entonces, también acá hacemos un trabajo bastante de hormiga, por decirlo de una manera, de instalar el tema, no en términos de sí o no, sino de legal o clandestino. Totalmente, ¿no? Sí, incluso desde el Espacio de Mujeres. Las compañías que son como responsables o referentes en sus barrios del Espacio de Mujeres, hemos tenido muchas discusiones entre nosotras de cómo llevar la discusión al barrio. Claro. Porque realmente entendemos la complejidad y entendemos que, a ver, nuestras compañeras, porque me parece que hay una diferencia entre la rica que aborta y dice yo estoy en contra y es hipócrita, y otra cosa es una compañera nuestra que tiene una, no sé, donde la iglesia evangelista, por ejemplo, escala demasiado hondo y tiene como las creencias están muy arraigadas. Por eso me parece importante e interesante esto que decís de que tener una ley nos permite pensar después cada caso en particular para que ese caso se desarrolle de la mejor manera, ¿no? Totalmente. No, y además porque hay una realidad. Nosotras siempre decimos, ¿no? Un poco nuestro lema es, nosotros no estamos a favor del aborto, del aborto en sí. En sí. Eso es una cuestión personal. Lo que sí estamos a favor y defendemos es el derecho a decidir. Claro. Y el derecho a decidir continuar o no continuar, porque si una mujer quiere continuar con su embarazo, también tiene derecho a que sea dignamente. Y hoy sabemos perfectamente que muchas de nuestras compañeras son como compañeras y no compañeras, son violentadas al momento de parir, totalmente, o durante las ecografías, o durante los procesos de control. Entonces, no es solamente cuando decidimos interrumpir un embarazo, sino también cuando decidimos continuarlo, que en ambos casos somos atendidas dignamente. Claro. Porque entendemos que la lucha por el aborto es una lucha por el derecho nuestro a decidir sobre nuestros cuerpos, sea cual sea lo que decidamos. Claro. Y ahí también nos daba como esta cosa, ¿no? De que a veces perdemos de vista la importancia que tiene tener herramientas como esta, como no solamente, digamos, los grupos, las agrupaciones, las organizaciones o los grupos en donde uno puede buscar contención para esto, sino herramientas más generales como una ley que ampare totalmente este tipo de cosas. Sí, totalmente. De hecho, yo esto que vos decís es como una... No se van construyendo como redes. Hoy, por ejemplo, existe esta fallo FAL que establece cómo es el procedimiento en casos de abortos no punibles. Exacto. Está eso. Ahora, para que eso después exista realmente y se pueda aplicar realmente, tiene que estar la relación, por ejemplo, saber dónde es el CESAC que no te van a discriminar o dónde no te van a juzgar por lo que estás yendo a hacer. Entonces, como que también no es solamente que exista tal fallo o tal ley, lo que sea, sino también que después esa ley sea bajada y trabajada en el territorio, en el ámbito como debe ser. Tal cual. Eso. Y ahí nos preguntábamos también hace un rato cómo impacta o cómo puede impactar esto y si es cierto, ¿no? Este rumor que se corre de que de un lado van a estar las personas que están a favor del aborto y del otro lado los que no. Sí. ¿Cómo impacta eso en una situación social determinada de esto que vos decís? ¿Cómo, si eso está planteado en una jornada del Congreso, por ejemplo, cómo después en la vida cotidiana, si uno tiene una situación así, no se va a sentir juzgado? Totalmente, pero es que además, sí, totalmente. Pero bueno, igual nosotros no, como que un poco la dinámica que estamos llevando adelante, que es la misma, con ciertas lógicas de los encuentros generales de mujeres que tenemos, es no caer en la de, si alguien me grita algo, responderle, bueno, nada. Nosotros estamos ahí, ya sabemos perfectamente por qué estamos ahí. Y estamos luchando por nuestros derechos. Si alguien quiere opinar en contra, que lo haga, porque estamos en democracia y lo pueden hacer. Pero no atender a los insultos, no atender a las chicanas, porque realmente no construyen nuestro discurso. Y yo creo que quedó muy claro en todas las exposiciones que hubieron en el Congreso. Y queda muy clara en la construcción cotidiana con las compañeras, digo. Todas las compañeras y todas las mujeres conocemos, si no fuimos nosotras quienes interrumpimos un embarazo, conocemos a alguien y acompañamos a alguien. Entonces, y entendemos lo difícil que es el proceso y lo doloroso que es. Particularmente sobre lo doloroso, yo creo que es muy doloroso y muy difícil porque vivimos un sistema donde somos juzgadas cuando queremos. Tenemos la necesidad de hacerlo, ¿no? La necesidad de interrumpir un embarazo. Y la condena, me parece que es la condena social lo que nos genera esos sufrimientos posteriores o malestares. Sí, sobre todo que no viene solamente en función de la interrupción del embarazo, el juicio, ¿no? Sino en general, en la situación general que hace que uno también quiera dar fin a un embarazo. Sí, totalmente. Totalmente. Eso, no sé. Y bueno, y para por ahí terminar, mañana hay talleres, rondas de conversación, eso también va a haber además de un festival, ¿no? Me imagino. Sí, van a tocar bandas, o sea, durante el día, a las 2 de la tarde, si no me equivoco, arrancan los talleres. Algunos van a coincidir en el, o sea, se van a tocar en horario y otros no. Y a la tarde-noche van a tocar bandas y a la noche, a las 9 y media, se va a hacer una asamblea de mujeres frente al Congreso como cierre de la jornada del día, o sea, la jornada cultural, y además, como también para prepararnos para la vigilia de la noche. Claro. Bueno, Flor, muchísimas gracias por el contacto. Acá Mabel se está mordiendo los labios para preguntarte, para saludarte. Dale. Hola, ¿qué tal? Hola, Mabel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Querida Flor, estaba escuchando atentamente todo lo que comentabas y yo le comentaba hace un rato, antes de hablar contigo, a Maru, que lo que hizo el gobierno, separar con vallas, a tener a las compañeras, señoras, ciudadanas, están de acuerdo con sí. que esta ley llegue a un buen término y poner al resto de las ciudadanas vecinas que no están de acuerdo al lado, separados por una valla, me parece que es más de lo mismo, a nivel que es el mismo gobierno que está con el famoso divide y reinarás, y que por más que nosotros respetemos y no contestemos, pero no es bueno este ámbito que crea el no, correcto. Por supuesto, ya es una, eso ya en sí mismo es una provocación. Exacto, eso es lo que totalmente. Yo totalmente, no, sí, por supuesto, no, no, no, eso estaba más que claro. Por eso también la, la necesidad, más aún la necesidad de decir, che, no respondamos porque no es nuestro objetivo responderles y ver quién tiene más razón. Nosotros acá estamos peleando por un derecho nuestro. Obvio. Y algo totalmente que, un derecho que hace años, querida Flor, como yo le comentaba acá a los vecinos al aire, que lo venimos no solo como organización, sino como mujeres, pidiendo hace añares que totalmente. Esta ley se lleve a cabo y se cumpla, ¿no? Pero totalmente, bueno, no, totalmente. Nada nos sorprende igual, ¿no? Este gobierno que tome estas actitudes de provocación. Sí, así es. Con respecto a esto de la valla, de separar de un lado a las que están en contra y del otro lado todas nosotras, es claramente una provocación y no son ingenuos. Sí, sí. Pero bueno, no van a poder contra las mujeres organizadas. Exacto, tenemos que tener, sabemos cómo son nuestros derechos, nuestras convicciones, nuestras maneras de pensar y tenemos que seguir adelante. Te agradezco totalmente. Por mi parte, te paso con Maru, te agradezco haber estado charlando con nosotros y contándoles a nuestros queridos vecinos de nuestra amada 2124 un poco cómo es esta lucha que está hace años por conseguir el aborto legal. No, gracias a ustedes por llamarme, Mabel. Nos encontramos mañana, entonces. Un beso grande. Dale, nos vemos mañana en el Congreso. Hasta luego. Un saludo. Chau, chau. Hablábamos con Florencia, compañera del Frente Popular Darío Santillán, acá en la Ciudad de Buenos Aires, del Espacio de Mujeres. Saben que el Espacio de Mujeres, además de ser un espacio que lleva adelante este tipo de reivindicaciones y acompaña este tipo de movidas masivas, es un espacio concreto, pequeño, situado en los distintos barrios de la ciudad, al cual uno puede acceder y conectarse para poder hablar de ciertas problemáticas personales difíciles como la violencia doméstica o cualquier otro tipo de situación que tenga que ver con el género o la violencia de género. Por eso, querida vecina, si tenés con tu papá, con tu tío, con tu marido, con el vecino, en fin, algún problema, no es solamente a veces la cuestión física, que sea un golpe, hay maneras de atacarte, la palabra, lo verbal, también te puede dejar desestabilizada, sin saber quién sos, te hacen sentir mal, en fin. Acá tenemos en Barracas, en La Boca, en Constitución, en todos nuestros locales y movimientos, compañeras que están dedicadas para escucharte. Es algo confidencial, no es que vas a estar adelante de una tribuna hablando de tu vida particular, que te van a contener, que te van a saber asesorar si tenés que hacer algún reclamo legal en la comisaría de la mujer o por lo que fuere, están para asistirte. Así que te esperamos en cualquiera de nuestros tres locales. Voy en este momento, que creo que antes no lo he hecho, a dar las direcciones de los otros locales. El de acá es Callasta 3370, Barracas Comuna 4. Dentro de la 21, vecinos, vecinas, tenemos la Casa Popular, Manzana 24, Casa 98, donde ahí también, como aquí, tenemos cuadrillas de recolección, de barrido, y a la tarde, todos los días, hay un rico merendero para vos, mamá, tía, abuela, papá. Si no podés darle un vaso de leche o de mate cocido a tu hijo, te esperamos en Casa Popular Manzana 24, Casa 98, todas las tardes. Y si no, en el Club del Dari, Manzana 10, Casa 60, donde también tenemos equipos que trabajan, recolectan la basura, hacen cloacas Y a la tarde tenemos en el Club del Dari un montón de compañeras, compañeros que están para vos, para tu niño, para tu adolescente, para que no esté en la calle. Tenemos compañeras que si tu nene anda mal en la primaria, lo asistimos con apoyo escolar. Tenemos compañeras que los días viernes le pasan cine y una rica merienda a tu hijo, a tu sobrino. En fin, todos los días tenemos también un día, los días martes, que se hace que se le enseña cocina a la tarde a los niños. En fin, en esta época que es tan fea, tan fría, y aparte que la calle está tan fea para que esté tu nene, tu sobrino, tu nieto, te esperamos ahí. Me fui del tema de las mujeres a contar todo lo que hacemos en el movimiento. Me parece muy bien, excelente. Yo estaba acá esperando para conectarnos con un poquito más de música. Me parece perfecto. Escuchando Entre Mate y Tereré. Amplificando, trabajo duro, entregando, con mi carro ambulante.